El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Tenemos el placer, y que nos acompañó todo el año, la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud, acción social, educación y cultura, acá en nuestros estudios. Estoy contentísima. Y además va a arrancar el año 2020 también hablando sobre el trabajo que ha hecho en su área. Sí. Y bueno, por supuesto, siempre agradeciendo a Mónica la buena predisposición, y siempre nos trae temas para comentar, incluso además de los temas que llevan el área, consejos, ¿no? Sobre todo también durante el año pasado hemos hablado mucho a la gente para que se vacune, para que consulte al médico, es decir, hay un montón de para que done sangre. Para que done sangre, ¿no? Es decir, hay un montón de temas que el área además lleva como promoción, ¿no? Sí. De buenas costumbres, de derechos y esas cosas. Bienvenida a este balance 2019. Te escuchamos, Mónica. Bueno, gracias, chicos. Efectivamente, muchas veces, como decía recién Fernando, traemos alguna sugerencia, algún consejo, sobre todo con aquellas cosas que la gente, en las que la gente no piensa tanto, como por ejemplo la necesidad de donar los órganos, de donar sangre, cosas que se dan por sentadas y no debe ser así. Otra de las cosas que otrora se daban por sentadas y que tampoco hoy son tan fáciles de contener es el tema de las vacunas, porque hemos tenido mucho trabajo con el tema de vacunas este año. Uh-huh. Por el tema de los antivacunas, que no sabemos cuál es el fundamento, pero realmente el daño que le hacen a la salud pública es enorme. Sea donde sea que vos te estés parando, le haces un daño enorme. Tuvimos también preocupación por la falta de la paralización del Instituto Maistegui en cuanto a la fabricación de la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina, un sí. mal típicamente argentino, que requiere de todos nuestros esfuerzos, y hemos hecho observaciones a la actual Secretaría de Salud, que según dicen volvería al rango de ministerio. Sí, sí. Después hemos tenido temas vinculados con cannabis medicinal. Es un tema que se empieza a tratar y que muchos padres de chicos están pidiendo familiares de personas que necesitan el cannabis para poder usarlo, ¿no? Y nosotros, está solamente aprobado para la epilepsia refractaria, que ustedes saben que produce convulsiones, una cantidad de convulsiones diarias imposibles de soportar, la verdad que no sé cómo las aguantan los chicos. Uh-huh. Y después se está haciendo un protocolo de investigación en el Hospital Garrahan, que en estos días han salido algunas información. El 80% creo de las personas tratadas le ha ido bien. De las personas tratadas que están en ese protocolo, sí, sí, inscritas, claro, es cualquiera. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso es muy importante. Nosotros habíamos detectado irregularidades que también les hicimos conocer a la cartera de salud. Después hemos trabajado muchísimo con el tema de fertilización asistida, no solo en la comisión, sino los métodos para personas del mismo sexo, que tuvo muchísima repercusión mediática, eso, ¿no? Salió en todos los medios. Sí, y que por uh-huh. supuesto que las personas que están en esta emprendiendo estos caminos, que son muy difíciles, también las ayudan mucho a la difusión, como para que se comprenda cuál es el sentido de la ley, qué es un proyecto de familia, etcétera, etcétera. Y ahora hemos sacado una recientemente, creo que en el día de hoy, así que no me quiero adelantar nueva. Mucho, con relación a una persona que tenemos un antecedente igual, en el mes de junio, que por una cuestión particular personal, una mujer se había ligado sus trompas, no tiene más el padre de los primeros tres hijos, se liga sí. las trompas y tiene pareja con otro señor y no, o sea, quieren en uh-huh. su proyecto de familia, quieren tener hijos, uh-huh. entonces tienen que recurrir a una fertilización asistida. Claro. Hemos sacado uh-huh. una resolución en el sentido de que uh-huh. se realice este procedimiento. Uh-huh. La verdad que va a ser de gran impacto. Ajá. Después hemos trabajado también con el tema, yo les estoy haciendo un punteo, sí, porque sí, como sí. tengo tantos temas, voy punteando. Sí, tranquilo. Fertilización asistida. Bueno, en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, lo que se llama CONETEC, y hemos participado formando parte de la mesa de decisores, pero no como decisores, porque nosotros estamos para controlar a la administración, sobre la evaluación de medicamentos, particularmente los medicamentos que tienen un muy alto precio, que la gente quiere que se les brinde, pero el sistema de salud hace toda una evaluación para ver si eso es acorde a la salud pública, porque cuando yo le doy a una persona que necesita un medicamento de $500,000, quiere decir que yo le tendría que poder dárselo a todas las personas en igual situación. Exacto. Eso no siempre ocurre. Hemos trabajado mucho con la parte técnica, con los pacientes, que también forman parte de la mesa. Hemos escuchado los laboratorios. Está todo publicado en la página correspondiente. También hemos trabajado con el tema del tabaco, que es un requerimiento que internacionalmente se le hace a la Argentina, porque el Congreso todavía no ratificó por ley el convenio marco para el tabaco, ¿no? Sí. Entonces, esto es un tema que nos ha ocupado muchísimo durante el año. Un tema de salud pública, además, es muy importante. Es un tema de salud pública, inclusive mucha gente no sabe que no están permitidos los cigarrillos electrónicos, que causan tanto perjuicio como un cigarrillo común. Salieron varias notas en el diario. Sí, y también el tema de que se aplicó primero una fuerte imposición de impositiva, de carácter impositivo, imposición, bueno, esto es un poco redundante, pero para que la gente desalentara el consumo. Exacto. Pero las empresas tabacaleras son muy muy hábiles. Sí, sacan un tabaco de menor valor, la misma empresa saca una segunda marca de menor valor. Bueno, contra todo eso, contra el ingenio de la industria, hay que estar batallando. Sí. También hemos participado en la Comisión de Alimentos, donde hemos tratado particularmente sobre el etiquetado de los alimentos, los warnings, las advertencias, cómo se tienen que ver, si tienen que estar en lugar de atrás, adelante, si tienen que ser muchas palabras, si tienen que ser un sello, algo que advierta que ese alimento, en comparación con otro, no es bueno. También hemos trabajado, para pasar a otro de los temas que tenemos, hemos tenido muchos requerimientos con respecto a las obras sociales universitarias por falta de prestación, las nacionales, por baja de afiliados, porque ellas tienen sus propios estatutos, entonces es muy difícil intervenir con el famoso tema de la autonomía universitaria. También hemos tenido muchos problemas con los monotributistas, que las obras sociales tienen la obligación de atenderlos y muchas veces le retardan la afiliación para no atenderlos. Entonces, sobre ese tema también hemos trabajado, sin perjuicio de establecer si lo que esas personas integran a las obras sociales que los reciben es poco o mucho. Claro. La ley dice que hay que atenderlas. Después hemos trabajado también con respecto al Programa Federal de Salud, Incluir Salud, que tenemos que recordar que como es un programa federal, está federalizado y cada una de las provincias es la responsable de las prestaciones, lo que hace el nivel central es repartir fondos para que las provincias, a través de sus sistemas de salud pública y algunas veces combinado pública y privada, otorguen las prestaciones a las personas que viven en esas provincias y que son beneficiarias de este programa. Hemos tenido también muchos pedidos con respecto a PAMI, de distintas prestaciones. Es una población adulta, mayor, que requiere de mucha atención, aunque también hay que reconocer que hay un mix ahí, hay una mezcla con gente joven que también requiere otras prestaciones. Claro. Entonces se complica bastante. Sí, sobre todo porque hay una burocracia bastante importante, es bastante difícil llegar, entonces la gente llega a la oficina, no sabe cómo llegar, es difícil poder conectarse, entonces la Defensoría es un nexo. Es la Defensoría un nexo como que acelera los procesos o acelera los pedidos, que muchas veces tardan en llegar, sino a los directivos. Exacto, el adulto mayor también tiene dificultades por el tema de navegar en las redes, esto les genera ya de por sí una barrera, sin perjuicio de que se está tratando de Nosotros creemos que todos lo saben hacer, pero no es así. Claro, no exactamente, así. Nosotros damos por sentado. Otra cosa que hemos tenido también bastantes pedidos es con las empresas de medicina prepaga con respecto al aumento de cuotas, que todos son aumentos dictados por la autoridad sanitaria, con lo cual poco podemos hacer en ese sentido, sin perjuicio de que desde el lado del usuario este es una cuota brutal, y del lado de las empresas dicen que es poco. Entonces ahí habría que generar un sistema de incentivos para las empresas para que puedan compensar con el usuario y no recargar todo en la cuota. Y muchas veces ahí también hay, bueno, los cambios de planes cuando pasan de edad de una edad a la también. Otra, y a veces se lo cambian, entonces la gente consulta qué pasó. Hemos tenido porque, todo ese tipo de cosas. Después, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, que antes era conocido como DATSE, y ahora es Dirección de Coberturas Sanitarias Compensatorias, donde, entre otros casos, muchísimos casos que se presentan, porque a este sector recurren las personas que no tienen ninguna cobertura social. Entonces, si necesitan una prestación especial, recurren al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros logramos, para una chiquita, una prótesis importada que después de 2 años de haberla pedido, logramos que se le diera, con un gran trabajo del equipo que se dedica a la parte de acción social. Este es un mero ejemplo, pero es muy significativo. Bueno, muchas gracias, doctora del Cerro, y continuamos con esto y mucho más en el próximo programa de La Gente y su Defensor. Algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales. Con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte.